Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos nuevamente en la jornada de un lunes para hablar de una nueva intervención, una nueva actuación del Grupo de Rescate en Montaña. Y es que, bueno, sin duda reseñable, ¿no?, el hecho de que cada lunes arrancamos nosotros la mañana durante estas últimas semanas hablando precisamente de las intervenciones del Grupo de Rescate. Son numerosas las situaciones en las que, bueno, pues los bomberos tienen que intervenir. En esta ocasión se trata de un senderista perdido, además con la dificultad de que no era español, era holandés y no hablaba, por tanto, nuestro idioma. Una intervención que tuvo que realizar ayer por la parte de la tarde los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña. Nosotros vamos a hablar con el responsable del grupo, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico para darnos los detalles de esta nueva actuación. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, y antes de entrar en materia, en lo que se refiere a la actuación de ayer, sí que últimamente parece que aumenta, ¿no?, el número de intervenciones, el número de salidas, ¿no?, que tenéis que llevar a cabo, especialmente durante los fines de semana. Quizás, claro, porque la afluencia de personas que acuden a la sierra en esta época del año es sin duda mayor, ¿verdad? Claro, es lo que ya hemos hablado en otras ocasiones y se estaba esperando, sobre todo a partir de septiembre, ¿no?, si el tiempo se mantenía bueno, que hubiera una afluencia de deportistas a la sierra importante, ¿no?, y que eso trajera consigo el aumento de las intervenciones, ¿no?, como estamos comprobando que está ocurriendo, ¿no? Prácticamente todos los fines de semana estamos teniendo algún tipo de incidencia. Bueno, pues una de ellas es la que tuvo lugar precisamente en la jornada de ayer domingo, cuando se daba el aviso de un senderista perdido, en concreto en la zona de Villaluenga, un holandés de esta nacionalidad que se perdía entre el puerto del Correo y la Sierra Mojón Alto. Cuéntanos. Pues mira, nosotros nos avisaron sobre las 4 de la tarde del 085 y nos comentaban que una persona había pedido auxilio, que estaba perdida en una zona de caliza próxima a lo que es el paso del Correo. Bueno, en estos casos lo primero siempre que hacemos es intentar hablar con la persona para que nos dé las indicaciones de más o menos por la zona que ha entrado a la sierra, por dónde cree que está y demás, ¿no?, para ir zonificando una zona de búsqueda, ¿no? En este caso, bueno, cuando nos ponemos en contacto, nos pasan el teléfono, nos ponemos en contacto y la persona no hablaba español, nosotros era holandés, nosotros no hablábamos ni holandés ni inglés, que parecía que sí dominaba algo. Entonces, bueno, a través de las operadoras, en este caso de nuestra sala de emergencia del 085, pues hicimos el tema de hablar con él, con este hombre, ¿no?, que nos fueron en este caso las propias operadoras las que nos hicieron el papel de intérprete, ¿no? Lo que este hombre nos comentaba es que había salido de Villaluenga, llevaba andando un par de horas, y que había estado por la zona del Paso del Correo, pero que en un momento había dejado el sendero y se había desviado un poco hacia la izquierda, ¿no? La zona izquierda del Paso del Correo es todo lo que es la finca Cancha Bermeja o también la zona de la Sierra Mojón Alto. Entonces entendíamos que estaba por esa zona, ¿no? Lo que le dijimos, que estuviera pendiente de las señales acústicas que íbamos a hacer, ¿no?, tanto con el vehículo, en ese caso, en su caso, con la sirena, o incluso con los silbatos o a voces, ¿no?, los bomberos que se internaran en la sierra, ¿no? Bueno, cuando llegamos a los llanos republicanos, desde el medio del llano, hicimos una primera señal acústica con la sirena. A través también de la sala de emergencia nuestra, el 085, seguíamos en contacto con esta persona y la operadora, que, como he dicho, nos hacía de intérprete, le fue preguntando en su momento si estaba escuchando la sirena. Él nos dijo que sí, que la escuchaba bastante lejos, ¿no? Bueno, pero ya había algo, ya sabíamos que efectivamente estaba por esa zona, ¿no? Nos acercamos a la zona de la caliza, nos dividimos en dos grupos. Un grupo de dos bomberos sube por lo que es el sendero del Paso del Correo, y en una zona intermedia donde la vereda es un poco más horizontal y donde hay un paso de alambrado hacia la zona izquierda, hacia la finca Cancha Bermeja, esos dos bomberos entran hacia esa zona y otros dos bomberos seguimos andando por lo que es el llano, también dirección, en este caso norte, ¿no? acercándonos a la zona de la Sierra de Mojón Alto, y ya en determinados puntos que manteníamos todavía la comunicación con el 085 y el 085 a su vez con este hombre, hicimos una señal acústica con un silbato, y este hombre dijo que sí, que la estaba escuchando y que la escuchaba algo más cerca de lo que escuchó las sirenas al principio, ¿no? Entonces, bueno, ya con esta información, a través de la emisora que teníamos nosotros y la que tenía el grupo de bomberos que entra por la vereda del puerto del Correo, les indicamos más o menos hacia dónde tenían que desplazarse, y bueno, ellos se desplazan y por esta zona ya ellos hacen señales acústicas, y efectivamente este hombre ya responde más cerca, y lo único que tuvieron que hacer, bueno, a través de las voces que fueron dando, es aproximarse hasta llegar a donde estaban. El hombre estaba bien, estaba un poco nervioso porque ya empezaba a hacer fresco en la zona y no iba bien abrigado, y lo que hacen esos dos bomberos es trasladarlo hacia la zona del llano del Republicano. Los que estábamos en el llano subimos por un sendero, que es el sendero que lleva a la zona de Cancha Bermeja, y allí ya coincidimos con ellos, y entre todos, pues bueno, pues salimos hacia el llano, ¿no? Donde teníamos el vehículo y donde también estaba una patrulla de la Guardia Civil del Bosque, ¿no? Que fue la que finalmente lo traslada en el vehículo hasta donde este hombre tenía su coche, en el puerto de Las Viñas. Donde estaba alojado, ¿no? Porque era un senderista que estaba haciendo turismo en nuestro entorno. No sé si estaba alojado también en alguno de los hoteles de por aquí, de la comarca. Bueno, creo que estaba en el bosque alojado. Pero él tenía el vehículo en el puerto de Las Viñas, en Villaruena, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos lo que se hace es, como esta persona no necesitaba asistencia médica y estaba perfectamente, lo que se hace es acercarlo a su vehículo, ¿no? Que de esto se encargó la Guardia Civil del Bosque, ¿no? Lo acerca a su vehículo y bueno, ya que él ya siguió con su vida normal, ¿no? Porque prácticamente, digo, no tenía problemas en sí, ¿no? Lo único que sí estaba sintiendo ya algo de frío, ¿no? Porque bueno, en esa zona de la sierra refresca antes que por esas partes más bajas, ¿no? La llamada la recibíais sobre las 4 de la tarde. ¿Cuándo lo localizabais vosotros al holandés? Nosotros salimos del parque sobre las 4:20, por ahí, sobre las 5 y pico ya lo teníamos localizado, ¿no? Regresamos al parque a las 7:30, más o menos. Bueno, lo localizamos, pero luego, claro, hay que subir por él, ¿no? Todo eso conlleva un tiempo, ¿no? Y después descenderlo de la zona donde estaba y demás. O sea que prácticamente cuando ya estaba, por así decirlo, sano y salvo, ¿no? En su vehículo, esta persona, pues ya habría caído la noche, ¿no? Más o menos, estaría a punto. Bueno, no. Todo el trabajo se hizo de día, ¿no? Vale. No llegó a oscurecer. Está cayendo la tarde ya, pero todavía no era de noche. La localización fue relativamente rápida. Bueno, ya digo que con la información que nos la dio clara, y parece que la zona donde estaba no podía ser otra que la zona de Cancha Bermeja, ¿no? En la Sierra de Mojón Alto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, que bueno, tampoco es a ciencia cierta, ¿no? Hay veces que la información que recibimos no, luego no es acertada, ¿no? Y están por otra zona y demás, ¿no? Pero en este caso, una vez que confirman, si oyen, en este caso, además lo hicimos bastante pronto en el llano republicano, las primeras señales acústicas con la sirena, ¿no? Para asegurarnos de que era por esa zona, ¿no? O sea, de que estaba, si nos acercamos mucho a la sierra, pues bueno, la va a escuchar prácticamente desde cualquier punto, pero quizás un poco más lejos todavía hay más posibilidades. Entonces, las primeras señales desde el medio llano ya él contestó que las estaba oyendo, ¿no? O sea, que no estaba muy lejos, ¿no? Claro. Después, las acústicas que hacemos con el silbato pegado a la sierra también las oye, ¿no? O sea, el silbato llega, no alcanza tanto como la sirena, ¿no? Entonces ya, claro, lo que vamos es acercándonos cada vez más y focalizando la zona de búsqueda, ¿no? Esa información se la pasamos a los bomberos que van a pie, que van metidos en zonas entre vegetación y rocas y demás, y sus voces llegan menos lejos, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos es dirigiéndolo, pues mira, en este caso nosotros siempre hacia el norte, ¿no? Hacia la zona de, hacia la zona trasera de la cima de Republicano, que ellos conocen perfectamente la zona y fue lo que hicieron, ¿no? Y lo que en el fondo he tratado de acercarte lo más posible, ¿no? Para llegar a un momento en que ya con las últimas voces prácticamente llegas a verlo. La zona en la que se encontraban no era una zona complicada, ¿no? Para acceder ni para, bueno, pues simplemente esta persona es que se había perdido, no sabía cómo regresar, ¿no? Pero no era una zona complicada. Sí, era una zona mala, vamos. Sí. No era una zona de sendero, justo donde está la cancela, o sea, que separa lo que es la zona de la cañada, de por donde va la vereda del puerto del Correo y la finca hecha de Cancha Bermeja. Uh-huh. Al principio sí es una zona así como de un navacito, ¿no? Donde sí se ven algunos senderos de los animales, pero eso se termina perdiendo y este hombre siguió entre la vegetación, exactamente no sé a dónde iba, pero bueno, iría dando un paseo entre la vegetación y terminó por perderse, y en la zona que una vez que estaba perdido siguió avanzando, y en la zona que estaba sí era una zona bastante abrupta, ¿no? Y con bastante caos de bloque y de bastante vegetación, ¿no? O sea que sí estaba perdido y de allí solo ya no podía salir, o sea que tendría que haberse vuelto antes, ¿no? Y hacia sobre sus propios pasos, pero eso al principio cuando ya salió del sendero y estaba en el navazo, ¿no? Pero claro, como no lo hizo así y siguió andando, lo que hizo fue perderse cada vez más. Claro. Entonces en estos casos, aunque quizás para nosotros que estamos acostumbrados a por la sierra no son zonas demasiado complicadas, ¿no? Pero para una persona que no se acostumbra y que no conozca la zona, sí es una zona problemática, ¿no? Y al final, pues, lo que hizo fue lo correcto, ¿no? Que es pedir ayuda. O sea que como dificultad en cuanto a lo que sería el rescate, por un lado la zona un poquito complicada, ¿no? Porque es una zona rocosa, y luego además también la dificultad obviamente del idioma, ¿no? De no poder entenderse con él y tener que utilizar o recurrir a un intérprete que bueno, que por otro lado sí que funciona bastante bien, ¿no? Esa mediación por parte del 085, se puede decir, ¿no? Porque fue bastante rápido, fue inmediato. Claro, nosotros, bueno, tenemos un compañero así, habla algo inglés, pero bueno, en este caso él no estaba activado en ese momento, ¿no? Entonces, lo normal es recurrir siempre a, en este caso, a la coordinación de nuestra zona de emergencia, el 085, que, bueno, con los profesionales, que los magníficos profesionales que hay allí, pues en este caso dominan varios idiomas y sin ningún tipo de problema siempre nos hacen de intérprete y, bueno, lo que hacen es recabar toda la información posible de la persona perdida o accidentada, ¿no? Del alertante, en su caso, ¿no? Y lo que hacen es recabar la información que nosotros le vamos demandando, ¿no? Le vamos preguntando determinados detalles, ¿no? Ha pasado por tal sitio, ha subido, llegaste arriba al puerto, pues en este caso, por el hombre lo especificaba que salió de la zona de prados, ¿no? Que se metió en la zona de roca, pero que no llegó arriba, sino que cuando iba por la mitad se desvió a la izquierda y que empezó a andar y que llevaba andado aproximadamente medio kilómetro cuando ya se metió. Todo eso se lo va, toda esa información se la va sacando la operadora del 085, ¿no? Uh-huh. Y nos las pasa a nosotros, a preguntas nuestras, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que sí, que la cosa en ese aspecto funciona bastante bien, ¿no? Porque además había muy buena comunicación y acertamos en el sitio justo donde estaba. Bueno, pues el deportista, porque intuyo que era hemos hablado en todo momento de senderista, ¿no? No sé si era una persona, bueno, pues activa dentro de lo físico, ¿no? Para realizar esta práctica en cualquier caso. Sí, bueno, es una persona que se veía que físicamente sí estaba más o menos preparada para andar por esa zona, ¿no? El problema es el desconocimiento, claro, de la zona, que es lo que suele ocurrir en la sierra, ¿no? Una vez que te sales de, y más en estas sierras nuestras, que ya digo, lo he repetido muchas veces, que sin ser sierras muy altas, ¿no? Y que tampoco el clima sea demasiado malo, lo que sí tiene peor es que es una sierra muy abrupta, ¿no? O sea, que en el momento que te sales de los senderos, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, que lo suyo es no salirse de los senderos, pero claro, eso mucha gente no lo hace y quiere, no sé si por aventura o por ganas de explorar o por lo que sea, o por buscar una zona quizás más apartada del tránsito, donde está más tranquilo, pues suele salirse de los senderos, y eso en ocasiones le crea problemas que luego no saben retornar otra vez y bueno, ya se complica la situación. Claro, sobre todo si no se conoce el medio y además, bueno, pues no viene desde fuera, desde otro país, ¿no? Que incluso complica un poquillo más la cosa. Bueno, afortunadamente el grupo de rescate en montaña actuó y pudo, bueno, pues rescatar, ¿no? Por así decirlo, a esta persona que se había perdido y que, bueno, pues finalmente pudo regresar, ¿no? Hasta el lugar en el que se encontraba alojado. Eso por un lado, la actuación que tuviste que realizar durante la jornada de ayer. ayer, pero además también días atrás, en concreto el 2 y el 3 de noviembre, el grupo de rescate en montaña realizó un máster, o más bien colaboró, ¿no? Podemos decir, con el máster de catástrofe y emergencia que imparte la Universidad de Cádiz para, tengo entendido, profesionales de la sanidad, y en el que, bueno, pues colaboráis vosotros de manera periódica, por así decirlo, ¿no? No es la primera vez que estáis con ellos para orientarlos y para realizar las prácticas, ¿no? De ese máster. Cuéntanos. Sí, pues vamos ya varios años, creo que el cuarto o el quinto, ahora mismo no sabría decirte exactamente, pero bueno, varios años llevamos ya colaborando con la Universidad de Cádiz, en este caso, como tú has dicho, con el máster de intervención en catástrofe y emergencia. Dentro de ese máster hay un módulo que es intervención en situaciones difíciles, ¿no? Y bueno, pues como digo, de hace ya algunos años contactaron con nosotros, ¿no? Porque entendían que la actividad que nosotros realizamos pues se adapta más bien a esto de las situaciones difíciles, ¿no? O sea, lo que es buscar personas en la sierra, ¿no? O incluso rescate en verticales, rescates en cavidades, ¿no? Se adaptaba bastante. Entonces intentamos hacer un tipo de práctica que, bueno, que se adaptara a lo que es una situación difícil sin ser demasiado complicada tampoco, pero bueno, que tuviera cierta dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues preparamos dos prácticas, una de ellas de rastreo por la sierra, ¿no? Que se hace tarde-noche, ¿no? Por parte del rastreo tiene que ser de noche, y eso lo hicimos el jueves, ¿no? Salimos, bueno, quedamos desde las 5 de la tarde aproximadamente, nos internamos en la sierra y estuvimos haciendo un rastreo con cuatro grupos de rastreo, en este caso cada grupo lleva un bombero, y ahí el grupo 4 lleva, pues en este caso, varios bomberos, porque es el que aporta en su momento pues la camilla, el botiquín y demás, y las comunicaciones, ¿no? Entonces lo que hacemos cuatro itinerarios por la sierra, y ahí en este caso una persona perdida en la sierra que hay que localizarla, ¿no? Y a cada bombero acompaña un grupo de en este caso de los cursillistas, ¿no? Que en total cinco por grupo, ¿no? Y lo que hacemos es eso, pues buscar una persona en la sierra. Una vez que la encontramos, pues esa persona pues supuestamente está accidentada, hay que inmovilizarla, meterla en la camilla y trasladarla durante un tramo de sendero, ¿no? Hasta la zona por donde decidamos que vamos a evacuarla, ¿no? En este caso por Grazalema. Eso fue el jueves por la noche, y el viernes tuvimos una práctica de rescate en cavidad, ¿no? Que la hacemos en la cima del Republicano. También formamos varios grupos, en este caso cuatro grupos, y dividimos la entrada de la cueva, la zona más cercana a la entrada, en cuatro tramos. Y bueno, lo que hacemos es que simulamos un rescate espeleológico. En este caso, cada grupo lleva dos bomberos más cinco cursillistas, ¿no? Que van colaborando con los bomberos en todo lo que son las maniobras de traslado dentro de la cueva y de remonte de la camilla hasta el exterior. Uh-huh. Este es un poquito más complicado, ¿no? Sí, es algo más complicado. Incluso, bueno, ya no en sí las maniobras de rescate como tal, sino el poder trasladar a estas personas dentro de la cueva, ¿no? Porque claro, hay que ir desplazándolas, incluso rapelándolas por distintos pozos, ¿no? Incluso pasar un cable por encima de un lago. Entonces, claro, pues cada grupo de los bomberos lo que hace es que va con esas personas acompañándolas por la cueva y situándolas en un punto determinado, que a fin de cuentas como se suelen realizar los rescates en cavidades, ¿no? Sectoriza la cueva por tramos, ¿no? Y cada equipo se encarga de un tramo. Una vez que terminas tu tramo, entregas al herido al equipo siguiente, ¿no? Y así lo fuimos haciendo. Pero en este caso, en vez de ser todos bomberos, o bomberos y espeleoso corrista, o bomberos y guardia de montaña, lo que, en este caso éramos bomberos y alumnos del curso, ¿no? Uh-huh. Ellos van, hombre, con sus limitaciones, ¿no? Porque las tienen, evidentemente, en esta zona complicada de cueva, pero vamos, con nosotros con toda la seguridad y con todo muy bien planificado, bueno, conseguimos pues que al menos tres de los cuatro grupos, porque uno de ellos se queda fuera en la última maniobra de extracción de la camilla fuera, los otros tres grupos sí entran dentro de la cueva y, bueno, pues están allí colaborando, se les va explicando cómo funciona todo y van acompañándonos en todo el tramo de cueva hasta que la camilla sale al exterior. ¿Cuántos alumnos formaban parte del máster y participaron en ese módulo? Pues creo que fueron, en este caso, 17 más el coordinador, 18 personas. O sea que eran, no recuerdo, que tres grupos eran de cinco y un grupo que era el del exterior, eran tres, ¿no? Sí que, bueno, pues imagino que las nociones eran para que ellos pudieran conocer el trabajo que se desarrolla por parte de los grupos de rescate, ¿no? En situaciones difíciles y complicadas, no tanto el que asimilaran el cómo realizar ese trabajo, sino sí que conocerlo para poder coordinarse, ¿no? Que eso es imprescindible cuando estamos hablando de un rescate de una persona que está accidentada y que requiere de una atención sanitaria, pues hay que coordinarse entre las personas que van a rescatarlo, en este caso el grupo de rescate de montaña, y los sanitarios, los profesionales dentro del ámbito de la salud que tienen que atenderlo, ¿no? Y cada vez más, bueno, pues esa coordinación y esa asistencia simultánea prácticamente, bueno, pues sí que se está dando, ¿no? Cada vez más ahí parece que la relación es más amplia, ¿no? Por así decirlo. Claro, la idea de este tipo de formación, de estos másteres, sobre todo en emergencia, en catástrofe, es que el alumno, pues, en estos casos que eran de servicio sanitario, ¿no?, tengan una idea de lo que pueden encontrarse en caso de una catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, ellos están durante meses trabajando, ¿no?, con nosotros solamente 2 días, pero, claro, pero hay muchísimos módulos de otros temas, ¿no? En el nuestro en concreto, nosotros los que intentamos no enseñarles a rescatar, porque ese es nuestro trabajo, ¿no?, sino que conozcan el medio en el que nosotros trabajamos y en el que ellos puntualmente, los que vayan a trabajar en servicios de emergencia, ¿no?, podrían llegar a intervenir, ¿no?, sin tener unos conocimientos técnicos de las maniobras de rescate propiamente dicha, ¿no? Pero sí tener una idea, bueno, del medio, ¿no?, de por dónde pueden terminar trabajando y de que tienen que confiar en que cuando los servicios de bomberos, en este caso el servicio de rescate en montaña, les diga, mira, tenéis que bajar con nosotros a tal sitio y os vamos a bajar de esta manera, ¿no? Porque confíen en nosotros, en los materiales que llevamos, ¿no? Y que entiendan que, bueno, que en cada sector de la emergencia hay un equipo de profesionales que domina el tema y es capaz de coordinarse entre ellos mismos y con los demás cuerpos, ¿no? Que a fin de cuentas lo que está ocurriendo cada fin de semana, ¿no? Porque, bueno, en el caso de ayer, por ejemplo, no fue necesario, pero hay muchas ocasiones en las que los servicios sanitarios tienen que colaborar con nosotros y hay que coordinarse, ¿no? Incluso ellos tienen que salir muchas veces de su medio, que es prácticamente el medio urbano, el entorno de la ambulancia, y en muchas ocasiones acceden a venir con nosotros, a retirarse incluso y meterse en zonas de sierra, ¿no? Porque necesitamos que atiendan a los heridos, en este caso una atención sanitaria profesional, ¿no? Que no se la podemos prestar a nosotros como tal, ¿no? Más allá de la inmovilización, ¿no? Exacto. Pero los médicos en este caso sí pueden darle una atención más de su gremio, ¿no? Por ejemplo, dime. Sí, que lo que hacemos en estos casos, pues intentar que se vea como algo normal o como algo habitual, ¿no? Que este tipo de accidente, ¿no? Y bueno, pues en el futuro ya, si algunos de ellos están trabajando en emergencia, le coge zona de montaña, por cuando se requiera la colaboración por parte de los servicios de rescate en montaña, bien sea de bomberos, guardia civil, de algún equipo sanitario, si han tenido ya la experiencia de haber estado en un curso, van ahí con mucha más tranquilidad, van ahí mucho más seguros de qué es lo que van a hacer, ¿no? A fin de cuentas, eso es de lo que se trata. Claro, conociendo un poquito el trabajo de los demás, ¿no? Porque se trata de una acción en la que están implicados, pues, esos dos ámbitos, ¿no? Por un lado, la persona que rescata, en este caso el grupo de rescate de montaña, y por otro lado, pues los sanitarios, como decíamos, y se tienen que coordinar a la hora de poder realizar de manera satisfactoria, ¿no?, ese rescate. De hecho, una cosa parecida nos comentaba la semana pasada Paco Fernández cuando hablábamos del rescate, ¿no?, que se tuvo que llevar a cabo en el camino entre Benamahoma y el bosque de esa persona accidentada también con una luxación, creo que era, y en la que, bueno, pues los sanitarios incluso bajaban para poder administrarle un calmante, porque, bueno, vosotros sí que podéis inmovilizar, como tú decías, pero hay ciertos aspectos hasta donde podéis llegar, ¿no? Ya más no, y bueno, pues en el caso de suministrar medicamentos y demás, pues tienen que ser los sanitarios, los profesionales de este campo, y sí que esa colaboración pues se hace totalmente necesaria, ¿no?, para que todo llegue a un buen puerto. Claro, estas circunstancias en las que se dieron, por ejemplo, en el Río del Bosque la semana pasada, ¿no?, pues son bastante habituales, incluso en situaciones todavía más complejas, más, digamos, de más dificultad, ¿no?, en el medio, ¿no? Bueno, recordar el accidente que hubo aquí en Villaluenga, ¿no?, con la persona esta fallecida y la otra herida, ¿no?, que estaba ahí en la pared de la zona de los tragos de Villaluenga, o incluso casos más extremos, como por ejemplo hemos tenido en Motilla, donde incluso tuvimos que defender con cuerdas a un médico del servicio sanitario de Corte, ¿no? Porque la persona que estaba abajo estaba bastante grave, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos vemos con el problema de que una persona que está muy grave, sí sabemos inmovilizarla, pero desde que la metemos en la camilla hasta que la ponemos en el exterior, en manos de los servicios médicos, puede tardar un rato, o sea, puede tardar bastante tiempo, ¿no? Entonces, en estos casos, si tienes un equipo médico cerca que sea capaz de acceder a la persona y darle el primer tratamiento, para nosotros ya es bastante tranquilidad, ¿no? Se nos ha dado en Motilla, se nos ha dado en Garganta Verde, ¿no? Siempre que tenemos la posibilidad de que los médicos se acerquen, sobre todo si la persona está grave, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, una rotura de piernas, sobre todo si es tibi peroné, pues hasta ahí llegamos bien, ¿no? O sea, no tenemos tampoco una necesidad urgente de que el médico esté a nuestro lado, ¿no? Pero cuando ya son politraumatismos mucho más graves, sí es importante que esté el médico cerca, ¿no? Y para nosotros, sobre todo, mucha tranquilidad, ¿no? Que el médico lo vea, que lo estabilice y después a la camilla, después ya nosotros hacemos nuestro trabajo. En muchos casos acompañar con los equipos médicos, que en determinado momento del trayecto paramos y los vuelven a hacerle un reconocimiento, ¿no? Sobre todo eso en la zona de Sierra de Líjar, con los parapentistas, que son accidentes graves, claro. Pues muchas veces bajan a donde está el accidentado, le dan el primer tratamiento y luego vienen con nosotros, paramos cada 500 metros y allí, o cada 100 metros, cada 200, según ellos vayan diciendo, y allí se les vuelve otra vez a hacer una valoración. Eso para nosotros es mucha tranquilidad. Sí. Hay sitios donde no es posible, porque ya digo que son accesos muy complicados, donde hay que tener unos conocimientos técnicos de montaña, de progresión en vertical es muy importante. Entonces, bueno, pues en este caso, como todavía los equipos, aquí en España por lo menos no hay equipos de rescate en montaña con unidades de sanitaria, uh-huh. Únicamente se cuenta con el equipo de voluntarios de Espeleo Socorro, que sí tiene un equipo médico, ¿no? Pues bueno, uh-huh. Mientras tanto vamos intentando siempre acercarnos, ¿no? Unos a otros en ese aspecto, a ver hasta dónde podemos llegar. Claro, uh-huh. Intentar que esa colaboración pues sea importante, ¿no? A la hora de poder coordinarse y poder trabajar en equipo, tanto por un lado como por otro. Y eso es lo que pretendía hacer pues precisamente ese máster de catástrofes y emergencia con las prácticas impartidas con la colaboración del grupo de rescate en montaña, ¿no? Acercar a los profesionales sanitarios a lo que serían esas situaciones difíciles, como decíamos, en concreto el rescate de una persona. Y por otro lado, pues la práctica también en cavidad, ¿no? Que se llevaba a cabo en la jornada del pasado jueves y viernes. Nosotros que seguiremos informando de todas estas iniciativas que se desarrollen por parte del Grupo de Rescate de Montaña y por supuesto también de las actuaciones e intervenciones que se vayan desarrollando, ¿no? Agradeciendo a Carlos Chacón, el responsable del Grupo de Rescate de Montaña, que nos haya atendido en la mañana de hoy y bueno, pues como siempre decimos, abierto, ¿no? A informar de todo el trabajo que se desarrolla por parte del grupo. Muchas gracias por estar con nosotros, Carlos. Vale, gracias a ustedes.